sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminamos por la casa sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, hace rato que yo me sentía borracho, como de encontrarlo, me andaba buscando, hace rato que yo me sentía borracho, como de encontrarlo, que yo andaba buscando, caminamos por la casa sin cesar. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha.